en que forjamos la paz. Ana, quizás me marche y no vuelva, quizás me muera y no tengas que maldecirme jamás. Ana, te veo y me declaro culpable de desear tu presencia más que desear la paz. Ana, ¿qué hago yo con mis canciones, con el manojo de escarcha, con mis ganas de matar? Ana, ¿qué hago yo con las montañas de papeles que he firmado jurando morir o amar? Jurando morir o amar. Ana. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Vamos a dar inicio a continuación al programa especial de los jueves, esta vez recorriendo algunos aspectos vinculados al uso de la energía solar. Ya habíamos hablado en programas anteriores de la energía hidroeléctrica, de la energía térmica producida por el petróleo, el gas, el carbón, y también hablamos sobre las centrales nucleares y la energía nuclear, que por el momento es una de las pocas alternativas reales que tiene el ser humano para reemplazar la demanda energética si llegara a escasear el petróleo, el gas y el carbón. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando un poco de la energía solar, es decir, del aprovechamiento de la energía solar. Vamos a decir que aproximadamente la mitad de la energía proveniente del sol alcanza la superficie terrestre. ¿Qué pasa con el resto? Y el resto es o reflejada por la atmósfera, que actúa como un espejo semitransparente, o es absorbida por la atmósfera para producir todo su estado termodinámico, los vientos, las nubes, la evaporación, la temperatura, etcétera. Pero de toda la energía que llega a la alta capa de la atmósfera, el 50% logra atravesar la atmósfera y llegar a la superficie terrestre. La instalación de centrales de energía solar en zonas adecuadas podría proveer algo más que la energía actualmente consumida en el mundo, asumiendo una eficiencia de conversión energética del 8%, es decir, quedándonos con el 8% de esa energía que llega, incluyendo la proveniente de calor, energía eléctrica, combustibles fósiles, etc. Se estima que la energía total que absorben la atmósfera, los océanos y los continentes puede ser de una cifra enorme, 3.850.000 exajulios por año. Es muy difícil de describir esa cantidad. Pero en el año 2002, esta energía en un segundo equivalía al consumo global mundial de energía durante un año. Es decir, toda esa energía que absorbe la atmósfera, la Tierra y los océanos en un segundo equivale a la energía que consume el mundo o que consumía el mundo en el año 2002. La fotosíntesis, que es el fenómeno de la energía solar absorbida por las plantas para transformar el anhídrido carbónico en oxígeno y posibilitar la vida, captura aproximadamente el 0,08% de la energía solar recibida por la Tierra. O sea, es muy poco lo que necesita nuestra capa vegetal para producir la fotosíntesis. De modo que le podemos quitar mucha de esa energía sin preocuparnos de que vayan a desaparecer los bosques o los sembradíos. La cantidad de energía solar recibida en un año es tan vasta que equivale aproximadamente al doble de toda la energía producida jamás por otras fuentes de energía no renovable como son el petróleo, el carbón, el uranio y el gas natural. ¿Qué queremos decir? Que lo que llega en un año equivale a la suma de todo lo que hemos consumido con esas fuentes de energía durante los últimos 200 años prácticamente. Bueno, como ven, el tema de la energía solar es muy interesante. ¿Y cómo se usa o cómo se puede utilizar la energía solar? Bueno, se la puede utilizar de dos o tres formas diferentes. Una forma es térmica, directamente usando la luz del sol para calentar algo, puede ser un fluido como agua o algún aceite especial, y con ese fluido trasladar calor. Por ejemplo, un termotanque solar no es más que eso, es una serie de caños conectados a un tanque aislado y que con la luz del sol se calienta el agua que circula por esos caños y se va produciendo agua caliente que se almacena en el termotanque. Esa es una forma directa de utilizar la energía solar, pero también podríamos calentar grandes cantidades de agua y con la energía, e incluso se puede concentrar calor mediante espejos u objetos de concentración de la luz solar, y con esas altas temperaturas producir vapor, y con ese vapor producir en una turbina de vapor electricidad. Y por último, tenemos una forma cuasi directa de pasar de la energía solar a la electricidad, que son mediante los paneles solares llamados fotovoltaicos. Es decir, es un elemento físico-químico, para ser más preciso, que tiene la posibilidad de transformar la energía solar directamente en electricidad. Ese va a ser principalmente el tema que nos va a ocupar en el día de hoy. say, after all, we don't have ties. I just stopped here to say, don't be mad and let me cry so that I can fall in love again. Don't talk so sweet, just walk away. I'm sure I will be in love. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos hoy con nuestro programa especial de los jueves dedicado a la energía solar y en particular a al aprovechamiento fotovoltaico de la energía solar, es decir, transformar la energía del sol que recibimos directamente en electricidad. Eso se logra a través, dijimos, de los llamados paneles fotovoltaicos. Un panel fotovoltaico consiste en una asociación de células encapsulada en dos capas de EVA, etileno vinilo acetato, eso es lo que significa EVA, entre una lámina frontal de vidrio y una capa posterior de un polímero termoplástico. Normalmente se utiliza un material llamado Tedlar. Este conjunto es enmarcado en una estructura de aluminio con el objetivo de aumentar la resistencia mecánica del conjunto y facilitar el anclaje del módulo a las estructuras del soporte. Como ustedes se darán cuenta, estamos recorriendo rápidamente algunos aspectos técnicos para tener una idea de qué se trata. Las células, que son las que realmente transforman la energía solar en electricidad, más comúnmente empleadas en los paneles fotovoltaicos, son de silicio y se pueden dividir en tres categorías. Las células de silicio monocristalinas están constituidas por un único cristal de silicio. Las células de silicio policristalino, también llamado multicristalino, están constituidas por un conjunto de cristales de silicio, lo que explica que su rendimiento sea algo inferior al de las células monocristalinas. Se caracterizan estas por un color azul más intenso. Las otras también eran azules, pero un poco más suaves. Por último, tenemos las células de silicio amorfo. Son menos eficientes aún que las células de silicio cristalino, pero son también menos costosas. Este tipo de células es, por ejemplo, el que se aplica en aplicaciones solares como relojes o las calculadoras, etc. Hay un parámetro estandarizado para clasificar la potencia de un panel fotovoltaico. Se denomina potencia pico y se corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo las siguientes condiciones estandarizadas: que la radiación que recibe sea en promedio de 1000 vatios por metro cuadrado. Esa es una forma de medir cuánta energía entrega el sol en la superficie del panel. Entonces, para comparar el rendimiento de paneles, estandarizamos y los comparamos cuando ambos reciben una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado. El segundo parámetro estandarizado es que la temperatura de la célula sea de 25 grados centígrados. Los rendimientos típicos de una célula fotovoltaica de silicio policristalino, que sería el intermedio, oscilan entre el 14 y el 20%. En cambio, para células de silicio monocristalino, los valores oscilan entre el 15 y el 21%. Como ven, apenas un poquitito más eficiente es el monocristalino. Los valores más altos se consiguen con colectores solares térmicos a baja temperatura, que pueden alcanzar un 70% de rendimiento en la transferencia de energía solar a térmica. Pero eso es otra tecnología. Los paneles solares fotovoltaicos no producen calor que se pueda reaprovechar, aunque hay actualmente algunas líneas de investigación sobre paneles híbridos que permiten generar energía eléctrica y térmica simultáneamente. Bueno, dichas estas definiciones técnicas, vamos a escuchar un poco de música y luego vamos a pasar a las aplicaciones y uso de esta energía solar por la tecnología fotovoltaica. Bueno, la energía solar fotovoltaica se utiliza para alimentar innumerables aplicaciones y aparatos autónomos. Por ejemplo, para abastecer refugios o viviendas aisladas de la red eléctrica y para producir también electricidad a gran escala a través de redes de distribución. Debido a la creciente demanda de energías renovables, la fabricación de células solares e instalaciones fotovoltaicas ha avanzado considerablemente en los últimos años. Entre los años 2001 y 2015, se ha producido un crecimiento exponencial de la producción de energía fotovoltaica, doblándose la producción aproximadamente cada dos años. La potencia fotovoltaica total instalada en el mundo, conectada a redes, asciende a 16 gigavatios en el 2008, a 40 gigavatios en 2010 y ya a 100 gigavatios en 2012. Como ven, el aumento pasó en el 2008 de 16 gigavatios a 100 gigavatios en 2012. Y ya se puede observar que en el 2013 el valor alcanzado era de 140 gigavatios. A finales de 2014 se habían instalado en todo el mundo cerca de 180 gigavatios de potencia fotovoltaica. Giga, la denominación giga es millón de millones, o sea, estamos hablando de cantidades grandes. Perdón, mil millones es un giga. Bueno, gracias a esto, la energía solar fotovoltaica se ha convertido en la tercera fuente de energía renovable más importante en términos de capacidad instalada a nivel global, después de las energías hidroeléctrica y eólica, y supone ya una fracción significativa del mix eléctrico en la Unión Europea, cubriendo una media del 3,5% de la demanda de electricidad y alcanzando el 7% en los periodos de mayor producción. En algunos países como Alemania, Italia o España alcanza máximos superiores al 10%. Estamos hablando del porcentaje de energía de origen fotovoltaico en el consumo total de energía que tiene el país. Sin embargo, la producción anual de energía eléctrica generada mediante estas fuentes de energía fotovoltaica a nivel mundial cubre aproximadamente solamente el 1% de la demanda total. Es decir, pese a todo este avance tecnológico que se ha dado con la producción y abaratamiento del costo de los paneles fotovoltaicos, como alternativa de reemplazo, actualmente toda la energía solar que se produce para abastecer redes eléctricas no alcanza o alcanza apenas el 1% de la demanda mundial de energía. Sigamos con la música y luego continuaremos con el tema. Yo no salgo de casa sin pensarte, yo no me quedo con la gana de mirarte, yo no me entreno para ser tu semejante, a mí me gusta tu querer y tu desaire, por todas partes su nombre va en el aire, no es que me queje pero lo tuyo es de tratarse, no la miré y que me ha dicho mi madre, te deja el alma para el niño los tomates, no somos seres ni pasares ni pasantes, es hombre de mi sala de volar al aire. No quiero gritar, pero un susurro me responde, que no me habla hasta que cambie. Un pasito por mi calle, la distancia por el viaje, yo me he quedado para ver si puedo verte, a mí no importa que no tengas ojos verdes. Tú, me gusta tu mirada negra de betún, me gusta cuando el sol huele a champú, estás por la casa dándome calor. ganas de pensarte. Yo no salgo de casa sin mirarte, solo me entrego a la misión de conquistarte. Que la diana la que al arco hace tensarse. Pero si tú me invitas yo me lanzaré, pero si tú me evitas yo te buscaré. Si no, solo me quedo con la gana de preguntar, ¿dónde te vas cuando parece que te has ido a Marte? Compréndelo, que el tiempo cura el corazón. Empiezo a odiar el bumbum que suena en la canción. Toda esta saga la escribí por ti, ser más correcto no, pero llegaste sí. Yo me he quedado para ver si puedo verte. A mí no importa que no tengas ojos verdes. Tú, me gusta tu mirada negra de betún. Me gusta cuando solo hueles a champú. Me casa por la casa dándome calor, calor, calor, calor, calor. Tú, que tiene llamas llenas dadas de mambrú. Cuando estás en un sitio se escucha un rum rum. Y es que para ser tuyo hay que tener valor. Valor, valor, valor, valor. Tú, me busca las cosquillas, solo sabes tú. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos recorriendo nuestro programa especial de los jueves, hoy dedicado al uso de la energía solar, fundamentalmente el empleo directo para producir electricidad mediante la tecnología fotovoltaica. Acabamos de ver de que el desarrollo de aplicaciones fotovoltaicas en el mundo ha sido muy grande y en algunos países de Europa muy avanzados llegan a suplir hasta el 10% de la demanda energética global del país. Pero que la media anual de producción en relación con la demanda, la componente de energía solar fotovoltaica no alcanza o alcanza solamente nada más que el 1% de la demanda global mundial de energía. Es decir, pensando que el petróleo, el carbón y el gas producen hasta el 89% de esa demanda, este 1% que aporta la energía solar fotovoltaica la plantean como una alternativa que todavía no es sustentable para resolver la crisis energética del planeta en caso de que comience a faltar el petróleo. Muy bien, entonces ahora vamos a ver otro punto de vista. Ya no pensar a la energía solar como una solución de la demanda macroenergética del mundo, sino como una solución microenergética, es decir, ¿tiene sentido instalar en nuestros hogares, por ejemplo, paneles solares y autoabastecernos de energía mediante la producción de energía eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos? Esa sería la pregunta. Bueno, esto tiene sus inconvenientes. Uno de los inconvenientes es que el sol está solo de día, de noche no hay sol. Los paneles solares no producen nada de noche. Entonces, esto nos llevaría a que tendríamos que almacenar la energía que recogemos durante el día en baterías, para poder utilizar durante la noche lo acumulado en las baterías. Esto es un verdadero doble problema. ¿Por qué? En primer lugar, porque las baterías producen energía continua, no alterna, y todos los artefactos e instalaciones hogareños usan corriente eléctrica alterna. Es decir, que a la salida de las baterías tendríamos que instalar convertidores de energía eléctrica continua en energía alterna. Y además, No es fácil tener baterías de alto voltaje. Por ejemplo, las baterías de auto trabajan a 12 voltios, pero todos nuestros artefactos hogareños requieren 220 voltios. Es decir, que además de convertidores de energía continua en energía alterna, tendríamos que tener transformadores o elevadores de tensión para poder utilizar los aparatos convencionales. O en su defecto, reemplazar todos los aparatos por sistemas que trabajen con energía eléctrica continua de bajo voltaje, lo cual es un verdadero problema, porque esa casa solamente podría funcionar mediante baterías. La otra alternativa sería tener una doble instalación, lo cual es muchísimo más complejo. Es decir, el hecho de que no se pueda tener una producción continua de energía solar es un verdadero problema. Además, el rendimiento varía mucho entre un día de sol y un día nublado. Un día nublado, lluvioso, y prácticamente la producción de las células fotovoltaicas es muy baja o nula. O sea que en esos días tampoco tendríamos producción eléctrica. Un verdadero problema. Pero vamos a ver luego que este problema se ha resuelto en algunos países europeos mediante un concepto que es el intercambio de energía con las redes. O sea, los países avanzados, España es uno de esos, Italia también, Alemania también, han sacado leyes que le permiten a los usuarios que disponen paneles solares de utilizar la energía durante el día de sus paneles en forma directa con los convertidores necesarios y el sobrante entregarlo a la red eléctrica. La red eléctrica, mediante computadoras, contabiliza cuánta energía entrega el usuario y se la devuelve en horarios cuando el usuario no tiene producción sino tiene demanda. Esto querría decir, por ejemplo, que yo de día me abastezco de mi energía con la energía fotovoltaica. Pero me sobra, porque de día consumo menos energía, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que me sobra se lo entrego a la red, a la red de distribución energética de la compañía eléctrica, mediante un cómputo que hace una computadora instalada intermediaria, se va llevando el registro de cuánta energía entrego. Y esa energía la compañía me la devuelve en horarios cuando yo tengo demanda y baja producción. Eso existe ya en algunos países y eso sí permitiría que utilizar la energía solar en horas de alta producción y no acumularla, sino consumirla a través de la red y recibir en pago energía en las horas en que nuestro sistema no produce. Pero antes de terminar con este breve capítulo y seguir un poco más adelante con la idea que acabo de comentar, y antes de escuchar una nueva pieza musical, vamos a ver un calculito que hemos hecho aquí en nuestra emisora de cuánto es la energía que requiere un hogar tipo para subsistir. Ustedes la pueden sacar de la factura que le entrega la cooperativa eléctrica. Ahí están detallados el cómputo de kilovatios mes o kilovatios dos meses que ustedes pagan, que eso es lo que realmente consumen. En realidad, el consumo de un hogar depende de qué tipo de artefactos uno tenga instalado y hasta dónde uno usa la electricidad o usa otras fuentes de energía. Por ejemplo, si en lugar de tener gas en un termotanque, usamos un termotanque eléctrico, que es mi caso, uno de esos aparatos tiene un consumo bastante alto de energía. Y si en lugar de usar un horno a gas, también usamos un horno eléctrico para cocinar, también tenemos un consumo alto de energía. Y si en lugar de tener en invierno calefacción a leña, usamos calefacción eléctrica, también tenemos un alto costo de energía. Pero aún para una casa típica de una familia, un matrimonio con dos o tres hijos, etcétera, etcétera, con instalaciones normales donde existan algunas lámparas nocturnas encendidas, haya el uso de unas 8 o 10 lámparas internas en la casa, una heladera con freezer, un aire acondicionado frío-calor, un televisor intermedio, una campana eléctrica con un motor extractor en la cocina, un hornito de microondas, la plancha de la ropa, una lavadora automática que no falta en ninguna casa, una computadora y algunos otros artefactos menores que utilizamos normalmente. Un hogar de ese tipo consume entre 600 y 1000, ya el 1000 es cuando tenemos termotanque eléctrico o cuando utilizamos la calefacción eléctrica, de kilovatios por mes. Esa sería la energía que tenemos que producir para autoabastecernos, del orden de 600 a 1000 kilovatios por mes en función del tipo de instalaciones que tengamos. Digamos, para armar un promedio muy general, entre los 700 y 800 kilovatios mes es el consumo típico hogareño. Acaba de llegar una visitante, Micaela, de la Biblioteca Popular Valle de Anisacate. Entonces vamos a aprovechar para hacer una breve interrupción musical, porque tengo que conversar un poco con ella, y los dejo reflexionando sobre estos números que les acabo de pasar, y enseguida vamos a seguir con ese concepto de balance energético que uno podría establecer produciendo energía solar con la compañía eléctrica. Por supuesto, en España, Italia o Alemania, no todavía en Anisacate, porque no tenemos esas instalaciones. Sigamos entonces con la música. Se ve la misma paz que cuando observas el atardecer. Tienes la mirada clara como la mañana. Hay otra muesca en mi memoria. No está escrito en papel, pero mi Dios es mujer. Dar la vida es un don, solo por eso es porque. Yo me pongo de pie, de manzana en que harán. Tú me necesitas que bien, no me voy a disolver. Caridad, descanso y amor, eso es ley, ley, ley, ley. Ustedes no son tan que no dan tiempo a agradecer. Ahora dime que eres tú, ya lo sé, de. La galaxia entera que se explica, vida. La naturaleza explota, canta y grita, mira, vida. No, no, no, hey, no, no, no, el suspiro es Dios, es Dios. Es la vida que respira, es el nuestro creador. La galaxia ardiendo, ahí. Así suena la vida, el mundo que lo falta está cambiando. No por mucho crear se nos olvida el secreto. No por mucho despertar se nos olvidan los sueños. No por mucho suceder deja de ser lo más nuevo. No por mucho creer que lo termina creyendo. La cara que pones, mejor no hablarte más. Sé que este es un momento así muy tenso. Sé que en el fondo te hacen gracia mis palabras, pero es que yo no sé qué hacer con estos nervios. Ella es piel de tu piel y tendrá tu poder. El universo cantó, solo por eso a tus pies. Si me buscas no estaré. En el suelo grítame, clavan cuatro, pero aún no sé qué hacer. Ustedes no son tanto que no dan tiempo a agradecer. Ahora dime que eres tú, yo ya lo sé, sé, sé. Vida, la naturaleza explota, canta y grita, vida. La naturaleza explota, canta y grita, mira, vida. Un suspiro eterno.

Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Ustedes nos disculparán, hemos interrumpido, bueno, hemos puesto música, pero hemos interrumpido un poco el programa de la energía solar fotovoltaica porque tuvimos la grata visita de Micaela y que venía a hablar unas cosas justamente relacionadas con el taller de plantas nativas que vamos a tener el 5 de septiembre y la mesa de ventas de cosas usadas donadas por los vecinos con el objeto de juntar fondos para el proyecto de la biblioteca popular. Vamos a continuar entonces con la última parte de este programa dedicado al consumo de energía fotovoltaica. Recién hablábamos de esta técnica para no tener que acumular energía solar en la casa, que se hace muy difícil, el empleo de baterías, de convertidores, etcétera. Surgió este concepto que se denomina balance neto. Este es un esquema de producción de energía solar reconocido por las empresas energéticas. En España fue propuesto por la Asociación de la Industria Fotovoltaica, ASIF, para promover el uso de electricidad renovable sin necesidad de apoyo económico adicional. Y estuvo en fase de proyecto por el IDAE, y posteriormente se recogió en el Plan de Energías Renovables 2011-2020, pero todavía no ha sido del todo regulado. Sin embargo, en los últimos años, esta técnica de balance neto, que vuelvo a explicarla por las dudas no lo haya escuchado, el balance neto significa que yo produzco energía solar fotovoltaica y en los horarios pico de producción, que mi consumo no es tan elevado, le entrego la energía eléctrica que no consumo, que me sobra, se la entrego a la red eléctrica, la cual la recibe y mediante técnicas de computación establece el balance de cuánto estoy entregando. Luego la compañía me devuelve la misma cantidad de energía en horas en que yo demando energía. Por eso este negocio, digamos, entre el usuario particular y la empresa eléctrica se llama balance neto. Es decir, lo que yo te doy, tú después me lo devuelves. En los últimos años, debido al creciente auge de pequeñas instalaciones de energía renovable, el autoconsumo con balance neto ha comenzado a ser regulado en diversos países del mundo, siendo una realidad en países como Alemania, Italia, Dinamarca, Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá y México, entre otros. En todos esos países se ha logrado establecer la regulación para posibilitar el balance neto. Yo supongo que eso debe suceder en algunas ciudades importantes y no en todo el territorio, porque esto requiere hacer inversiones en instalaciones. Pero las compañías eléctricas fomentan este tipo de cosas con el fin de promover el uso de tecnologías limpias para la producción de energía. Entre las ventajas del autoconsumo respecto al consumo de la red se encuentran las siguientes. Con el abaratamiento de los sistemas de autoconsumo y el encarecimiento de las tarifas eléctricas, cada vez es más rentable que uno mismo produzca su propia electricidad. Se reduce la dependencia con las compañías eléctricas. Los sistemas de autoconsumo fotovoltaico utilizan energía solar, una fuente gratuita, inagotable, limpia y respetuosa con el medio ambiente. Se genera un sistema distribuido de generación eléctrica que reduce la necesidad de invertir en nuevas redes y reduce las pérdidas de energía por el transporte de la electricidad a través de la red. Se reduce la dependencia energética del país con el exterior, porque muchas veces los países tenemos que importar gas o petróleo para poder abastecer nuestra demanda. Se evitan problemas para abastecer toda la demanda en hora punta, conocidas por los cortes de electricidad y subidas de tensión. Y se minimiza el impacto de las instalaciones eléctricas en su entorno. En el caso del autoconsumo fotovoltaico, el tiempo de retorno de la inversión se calcula en base a cuánta electricidad se deja de consumir de la red debido al empleo de paneles fotovoltaicos. Por ejemplo, en Alemania, con precios de la electricidad de 25 centavos de euro el kilowatt hora y una insolación de 900 kilowatt hora por kilovatio, una instalación de un kilovatio ahorra unos 225 euros al año, lo que con unos costos de instalación de 1.700 euros por kilovatio significa que el sistema se amortizará en menos de 7 años. Estas son cosas factibles para los europeos. Para nosotros, tener que amortizar una instalación fotovoltaica en 7 años se nos haría bastante cuesta arriba. Por eso digo que estas son tecnologías que todavía no estamos en condiciones de utilizar aquí, en regiones como la nuestra. En Parabachasca somos sencillitos. Por el momento tenemos que pagar electricidad y agradecer a los dioses que la tenemos y agradecer a los dioses que no haya cortes o variaciones bruscas de tensión. Bueno, vamos a escuchar una última pieza musical y luego le vamos a dar cierre a este programa. Cariño, mucho fuiste para mí, siempre te gané mi encanto, siempre te gané mi vida. Hoy tu nombre se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé. Leo muleo de mi vida, se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará, y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, como nunca te encontré, entre las sombras escondida. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te dejé, leo muleo de mi vida. Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará, y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, como nunca te encontré. Entre las sombras escondía y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Y con esta interpretación de Bebo y el Cigala, Me olvidé que te olvidé, el sitio FM finaliza este programa especial dedicado al uso de la energía solar. Nos ha quedado como conclusión que es una alternativa válida, todavía le falta maduración en nuestro medio. Hay países donde han avanzado con esa técnica del balance neto, que es producir en horas pico y entregar la energía sobrante a la red y luego recibir en devolución de la red la energía faltante cuando nosotros no tenemos producción. Eso se está realizando ya en varios países avanzados, pero no todavía en nuestro país, aunque hay proyectos en marcha, pero cuesta. Estamos hablando de instalaciones costosas, no solo para el propio usuario, sino también para las empresas eléctricas, porque tienen que hacer todo el sistema de carga a la red, lo cual no es simple, hay que ajustar los voltajes que uno obtiene con los sistemas fotovoltaicos a los voltajes energéticos de la red para que se pueda producir el traslado de la carga. Y además, ahí está la inversión de los paneles fotovoltaicos, que si bien se han abaratado prácticamente en un 80% en los últimos años, sigue siendo todavía un costo importante que atender. De todos modos, la energía solar es una alternativa que debemos tener presente, porque es una energía limpia, una energía sustentable con el medio ambiente, y que aunque todavía no pueda ser una solución definitiva a nuestras demandas, es una alternativa más que puede contribuir si la tecnología sigue avanzando en ese sentido. Bueno, para antes de finalizar con este programa, les quiero anunciar que a partir del próximo jueves y por 2 o 3 semanas vamos a estar transmitiendo un programa especial dedicado a la gestión de los llamados residuos sólidos urbanos. Un poco es conversar sobre qué podemos o qué debemos hacer con la basura que generamos. Este no es un problema fácil de resolver, es uno de los desafíos más difíciles que tienen los municipios y comunas, pero que el medio ambiente reclama a gritos soluciones, porque el tema de la basura es un problema todavía sin solución en muchas partes del mundo y en muchas partes de nuestro país y de nuestra provincia. De modo que es un hermoso tema porque tiene mucho que ver con la cultura social y el compromiso social de la gente para con su comunidad. Bueno, ese va a ser entonces nuestro próximo programa especial. Seguimos entonces con la música de nuestra programación habitual. Muchísimas gracias por la atención que dispensaron hoy a este programa especial.